Eres de las personas que se pasan los días juzgando o criticando a los demás. ¿Crees que es habitual en ti andar haciendo comparaciones la mayor parte del tiempo, intentando encontrar quién es más inteligente, quién es más fuerte, más simpático? Tal vez le estás dando demasiada fuerza a ese juez que tienes dentro de ti. Quizá esté ese juez dirigiendo tus actitudes, tus decisiones y tu forma de vivir cada día. Pero también puede ocurrirte que te sientas culpable por todas las cosas negativas que ocurren en tu entorno personal. Y que además resaltes cuáles son las limitaciones y sufras por tus errores. En cualquiera de estos casos, te sientes víctima de otras personas y de otras circunstancias y hasta de la vida sin darte cuenta de que en realidad lo eres de ti mismo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición 449 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa, como siempre estoy encantado de contar contigo en este espacio. Y haciéndote esta pregunta, ¿quién dirige tu vida? ¿Eres tú? Digo porque cada uno de nosotros habita el mundo que hemos construido en nuestra mente. A veces nos cuesta encontrar a alguien en quien confiar. Hay veces que las cosas no funcionan, que sufrimos en este mundo o que nos sentimos con exceso de responsabilidad. A veces también tenemos un mundo amable a pesar de las limitaciones y las diferencias, un mundo en el que siempre podemos aprender y disfrutar en un momento especial. El mundo de fuera, en realidad, lo llevas dentro. La verdad es que todos hemos pensado alguna vez que somos autosuficientes y que somos capaces de llegar a donde queramos. Lo que pasa es que el tiempo va haciendo que nos demos cuenta de que necesitamos a los demás. Lo que pasa es que hay personas que piensan que de necesitar a los demás han pasado a creer que su vida la dirigen las circunstancias, los acontecimientos externos, en definitiva a otras personas. ¿Y por qué estamos llegando a esto? Es cierto que cada uno de nosotros estamos sometidos a nuestras circunstancias y por eso tenemos que tomar decisiones. Y al tomar decisiones, damos prioridad a ciertos aspectos. Por ejemplo, una persona con hijos puede tomar unas ciertas decisiones que les favorezcan, pues por ejemplo, tenerles en cuenta e intentar satisfacer sus necesidades. Pero estas decisiones se toman siempre desde la libertad y la voluntad personal. Cuando una persona se siente mal en una relación, puede decidir entre seguir adelante y conformarse o hacer algo para cambiar. Es decir, a veces se nos olvida, amigos, que tenemos la capacidad de tomar diferentes decisiones. Y lo que tenemos que decidir es si ese punto de mira lo ponemos en nosotros mismos o en los demás. O incluso si damos prioridad a las necesidades de los demás, esto siempre es una decisión propia. Claro que no es cómodo ni agradable tener la sensación de que la vida de uno la dirigen otras personas, cuando son entes lejanos y desconocidos. ¿Por qué ceder el poder sobre ti y dárselo a personas que van a decidir y sobre todo se van a poner en tu lugar y van a tomar las decisiones que a ti te corresponden? ¿Por qué justificarse y por qué excusarse cuando uno sigue creyendo que es incapaz y que no puede hacer nada? Claro que no es así. Todos tenemos siempre posibilidades de cambiar de nuestra forma de pensar y de creer. Lo que pasa es que no damos prioridad a esto y no le damos espacio suficiente. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, somos las únicas personas capaces de darle sentido a nuestra vida. Podemos, claro que sí, apoyarnos en los demás, pero no las utilicemos como justificación o motivación, porque nuestra vida solamente nos corresponde decidirlo a nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer, y además es nuestro privilegio. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que le han dado sentido a su vida incluso en las circunstancias más adversas. Por eso, saborea el timón de tu propia vida y disfrútalo, porque ese instinto de superación es el que da sentido a lo que eres y a lo que haces. La vida, ay, la vida es tan confusa a veces. Pensamos que lo tenemos todo solucionado, que todo se ha logrado con el tiempo y qué va. A veces lo que mueve tu mundo está fuera de ti. Y entonces te das cuenta, un día cuando te despiertas, de que no todo es blanco o negro. Que puedes mirar atrás y saber lo que has hecho. Y si eso está bien, genial. Pero no dejas de ser tú mismo si piensas hoy diferente. Y ya no eres el mismo. ¿Verdad que todos cambiamos? ¿Entenderá el mundo lo que eres hoy? ¿Aceptarán tu cambio, tu decisión de cambiar? Pues sí. No hay ningún peligro en enfrentarte al qué dirán, o el no saber cómo actuar sabiendo que quizás haya personas que no te comprendan. La decisión es tuya. Ser o no ser, cambiar o permanecer igual, callar o opinar. Eres tú quien toma esa decisión y a ti solo te corresponde hacerlo con ganas y con alegría. Y este es, querido amigo o querida amiga, el mayor poder que tienes, el de poder elegir, el de ser dueño de tu destino. Puedes en cada momento cambiar el curso de tu vida siempre que lo desees. Porque en realidad todas las decisiones que hagas cuentan, incluso las más pequeñas. Claro que cuando uno abre una puerta sabe que quedan más por abrir, pero eso es algo que uno en su caminar lo va haciendo. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Explica el columnista Sidney Harris que en una ocasión acompañó a un amigo suyo a comprar el periódico. Al llegar al kiosco, su amigo saludó amablemente al vendedor. El kiosquero, en cambio, respondió con modales bruscos y desconsiderados y le lanzó el periódico de mala manera. Su amigo, no obstante, sonrió y pausadamente deseó al kiosquero que pasase un buen fin de semana. Al continuar su camino, Sidney le dijo: «Oye, ¿este hombre siempre te trata así?». «Sí, por desgracia». «¿Y tú también te muestras con él tan educado y amable?». «Sí, así es». «¿Y me quieres decir por qué tú eres tan amable con él cuando él es tan antipático contigo?». «Muy fácil, porque yo no quiero que sea él quien decida cómo me he de comportar yo». ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido a esto? ¿A que sí? ¿Y cuántas veces no nos dejamos llevar por nuestra primera reacción y devolver aquello que nos dan? Y lo que es peor, nos dejamos arrastrar por ese estado de ánimo y realmente estamos respondiendo lo mismo. Pues eso, amigos y amigas, es darle el poder de nuestra reacción a otra persona. Es una reacción, es verdad, instintiva, porque lo que nos provoca es la emoción que sentimos ante lo que vemos de otras personas. Pero ¿nos hemos parado alguna vez a pensar cuáles son las consecuencias de esa reacción que no controlamos? Aldous Huxley escribió una vez: «La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que tú haces con lo que te sucede». Por eso yo estoy decidiendo que no quiero dejar que otros decidan cómo va a ser mi comportamiento. Quiero ser responsable de mis decisiones y de mis actuaciones. Y no quiero dejar en manos de otras personas las respuestas que quiero dar. Además, quiero hacerme responsable de lo que pienso, de lo que hago y de lo que no hago, y de lo que digo y de lo que no digo. Quiero dirigir mi propia vida. Quiero ser coherente conmigo y quiero respetar mis propios valores y principios, al margen de lo que esté recibiendo desde fuera. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Ni quiero que nadie marque las pautas de mi comportamiento. Y sabes lo más importante, quiero acabar cada día de mi vida contento y satisfecho con lo que he hecho, con lo que he decidido. Yo sé que tengo siempre en mis manos la posibilidad de elegir. Es un gran poder, por eso tengo que asumirlo. Tengo que disfrutarlo y, sobre todo, tengo que creérmelo, porque yo soy el dueño de todas mis decisiones. Y sabes algo muy importante, que está bien que seas orgulloso de quien eres, pero recuerda que eres lo que pienses. Hay muchas personas que tienen tendencia de culpar a los demás de sus propios errores. Eres lo que piensas, es que es así. La vida es tal y como la planeas. Y lo que tienes y lo que haces es gracias a ti lo bueno y lo malo. Hay algunos que dicen, mira, tengo esta vida tan mala porque mi familia es pobre, porque no tengo suerte, porque todo lo que yo intento me sale mal. Y así está un sinfín de excusas. ¿Pero de verdad crees que no eres capaz de hacer algo? Fíjate que también puedes darle la vuelta y decir, soy capaz de hacer cualquier cosa. Y sí que tienes razón. Por eso no es tan difícil, según la actitud que tengas frente a la vida. ¿Podrás superar los obstáculos o no? Fíjate que, por ejemplo, imagina que vas andando por la calle y empiezas a pensar que no quieres ver a una persona. Lo curioso es que siempre has estado pensando en no verla y que, bueno, pues que te la encuentras en el camino y no tienes más remedio que pararte y saludarla y luego irte. Y encima piensas, fíjate, ¿ves? No me quería encontrar con esta persona y encima me la encuentro en medio del camino. Es así. ¿Y por qué sucede? Pues sucede, amigos, porque muchas veces hay deseos que se cumplen y hay no deseos que también se cumplen. Pero el hecho de que suceda no quiere decir que tenga que ser siempre así. La experiencia ha sucedido porque lo has proyectado en tu mente. Tú eres quien diriges tu vida. Y si no haces nada para ser rico, para enamorar o para encontrar trabajo, para conocer amistades, ¿cómo lo vas a conseguir? Mira, por arte de magia sí que no se puede. Actúa siempre de buena fe. Eres lo que piensas porque lo que tú haces es el reflejo de lo que tú decides. Todo depende de cómo enfoques tu propia vida y cómo enfoques tus decisiones. Esas decisiones te corresponden solo a ti, porque tú eres quien da la luz a tu camino. Y esa es justamente la esperanza que nunca te debe faltar. Cita con la noche. Espacio final de contacto con los oyentes. Nuria nos ha escrito en Facebook y nos dice: escucho todos los días y me ayuda mucho, Dios lo sabe que es verdad. Porque usted me da paz y me llena de ilusión, de fuerza. Por la mañana le escucho, cuando me voy a andar y también durante el día. Le doy gracias a Dios por conocerle. Un abrazo. Gracias, Nuria. También nosotros estamos encantados de compartir contigo estos momentos, digamos, de fuerza, de ilusión y sobre todo de ganas de vivir con plenitud. Alguien también nos ha escrito un texto muy bonito. Un día alguien me preguntó si me amaba, no sabía qué era eso, yo, ¿amarme? Y sí, fueron los primeros pasos para encontrar, para darme cuenta de que el amor forma parte de mí. Es una frase de Anthony de Melo: solo si amas serás feliz. Pero te digo, el amor es un estado que no elige a quién amar, sino que ama porque no puede hacer otra cosa, porque es el amor. Nos da las gracias por el programa y también te enviamos un fuerte abrazo. Y finalmente, un comentario más. Muy bonito programa. Es bonito abrirse paso en la vida y que la nuestra depende solo de Dios. Muy bien, Alberto, desde Honduras. Saludos, pues saludos también hasta Honduras, una tierra tan querida por mí. Amigos, amigas, hasta aquí nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche. Piensa, ¿quién es dueño de tus propias decisiones? Solo tú. Ánimo, porque lo que decides es lo que vas a vivir. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.